Hola, estamos en la biblioteca de nuestra escuela con la bibliotecaria de turno tarde, Verónica. Te vamos a hacer unas preguntas. Una de ellas es, ¿qué es lo que más te gusta de ser bibliotecaria? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Lo que más me gusta es que los chicos y las chicas se lleven libros, que puedan explorarlos en sus casas, que puedan leerlos con las familias, que tengan la responsabilidad de devolverlos, de cuidarlos y poder llevarse otros. Eso es una tarea fundamental de las bibliotecas, que es difundir la lectura y generar la comprensión lectora. Otra de las preguntas es, ¿quiénes pueden acceder a la biblioteca? Bueno, la biblioteca es para el uso de toda la comunidad educativa, los alumnos y alumnas, los maestros, maestras que pueden venir a preparar trabajos, vienen los grupos por grados, tenemos una carga horaria para cada grupo de 2 bloques por semana y la comunidad que ya egresó de la escuela también podrían venir, si quieren, pueden ser usuarios de la biblioteca llevándose algún material o viniendo a investigar. Otra de las preguntas es, ¿por qué decidiste esta profesión? Siempre me gustó, de chica jugaba a ser maestra, me gustaba también jugar a ser secretaria, me gusta mucho esta dedicación de poder destinar la atención, el tiempo al aprendizaje del otro. Y me gusta mucho aprender de los demás. Entonces esto es un ida y vuelta. Todo el tiempo estamos enseñando y aprendiendo de ustedes. Eso creo que es lo que más me apasiona. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, gracias Lila. Espero que esto sirva como una información para toda la comunidad.